La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas, con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Justicia de hoy sábado 17 de agosto del 2013. Yo soy Alexander Bazán Larco y siendo las 4 y 1 minuto nuevamente en punto, felizmente, llegamos con este programa para tocar temas, como siempre, de interés del distrito. Muy bien. Al inicio de las emisiones de Buscando Justicia, precisamos que uno de los objetivos de ese programa era tocar temas de interés del distrito, pero no solo abordarlos desde el punto de vista informativo o a través de la práctica del periodismo de opinión. La idea también era y sigue siendo el hacer seguimiento de esos casos. Hoy vamos a dar cuenta de lo que este programa ha hecho con respecto al tema del agua salada y del agua contaminada en algunas zonas del distrito. Recordarán ustedes, estimados oyentes, que se abordó el tema en uno de los primeros programas de Buscando Justicia referido a la contaminación de agua salada o por agua salada de algunos inmuebles de La Punta y de algunas familias de La Punta. También daremos cuenta de lo que hemos hecho con respecto al caso del Yacht Club Peruano, entre otras actividades desarrolladas por este programa. Los radioescuchas pueden llamarnos en cualquier momento al 453-9906, repito, 453-9906, para poder presentar sus cuestionamientos a temas de interés general, preguntas, dudas, quejas, protestas, sugerencias, en fin, lo que cada quien vea conveniente. Es necesario también, antes de dar inicio a los contenidos temáticos del programa, hacer un pequeño comentario a modo de editorial. Durante la semana que ha pasado, este programa, Buscando Justicia, que es producido por La Linterna Periodística, ha tenido contacto directo con las autoridades de la Municipalidad Distrital de La Punta, específicamente a través de la facilidad que se otorgó a una de nuestras reporteras, a una de nuestros periodistas, la Municipalidad de La Punta, para que nuestro programa pueda asistir y registrar las sesiones de Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de La Punta. Eso significa que a partir de o desde la sesión inmediata anterior, la sesión del día día viernes, me parece, me indica aquí mi producción, del día jueves, perdón, pasado, se cumplió con registrar las actividades, los temas, los debates que se han estado y que se han desarrollado en la sesión de consejo. Esto con una doble finalidad, con la finalidad de poder informar al público, a los vecinos de La Punta, sobre las temáticas que se abordan en esas sesiones y contribuir a que la ley se cumpla, la ley que indica o la norma que indica que las sesiones de consejo municipal de cualquier municipalidad son públicas. Lo importante de esto es que se quedan, quedan demostradas dos actitudes importantes. La primera, la actitud del consejo municipal de dar las facilidades del caso a nuestro equipo periodístico para registrar lo que sucede en el consejo, en las sesiones de consejo, lo cual aplaudimos. Y también la voluntad de este medio de comunicación, de La Punta Radio, de poder brindar a todos sus seguidores, a sus radioescuchas, información relevante y consideramos que información relevante también es que el pueblo, que la comunidad sepa cómo, cuándo y de qué forma se toman las decisiones en su municipio. Bien, dentro de la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, tenemos como tema de inicio el referido a las medidas de prevención y medidas de acción que se deben de tomar para, en primer momento, estar preparados para un eventual tsunami generado por un sismo de alta intensidad, de alta magnitud, en escala de Richter cercano, y también las medidas para reaccionar frente al mismo tsunami. Recordemos que la semana que pasó, específicamente el día 15 de agosto, se recordó un año más del terremoto de Pisco, un evento por todos conocido, un evento dramático y muy triste, en el que fallecieron más de 500 personas. Personas que fallecieron porque no se habían desarrollado medidas de prevención y también porque en muchos casos las estructuras de las edificaciones no eran las correctas. Buscando Justicia hizo el seguimiento de la actividad del simulacro de evacuación en caso de tsunami cercano que se desarrolló en La Punta. Se desarrolló el 14 de agosto pasado. Un simulacro que se distingue de los anteriores tanto por lo técnico de su contenido, de su preparación, así como por el número de participantes, del número de vecinos participantes. Vamos a presentar una nota sobre el tema luego de la pausa. Thank you. Miércoles 14 de agosto en un simulacro de evacuación organizado por el municipio y el Instituto Nacional de Defensa Civil con el objetivo de medir el nivel de preparación de los vecinos ante la ocurrencia de un tsunami. El simulacro comenzó a las 10 de la mañana con una concentración en la Plaza de Armas del distrito para luego continuar con la evacuación vertical en los edificios de la sede de la Escuela Naval. En este ejercicio, que duró aproximadamente 12 minutos, participaron un promedio de 2.000 personas, incluyendo al alcalde de La Punta, Pío Salazar Villera, y el personal de la comuna distrital. Así también participaron un equipo de expertos del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, SISMIT, de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes evaluaron el desarrollo de la evacuación en una zona de riesgo de desastres. Buscando Justicia, conversó con el jefe de Defensa Civil del distrito, el alcalde de La Punta, Pío Salazar Villera. ¿Van a implementar los edificios con botes, con comida? No, hay edificios que están implementados como este edificio, Sin embargo, hace poco por unos temas de necesidades en otras provincias, por el viaje y otros, hemos trasladado lo que teníamos acá y sobre todo lo perecible para servir otro, pero tenemos que implementar este edificio principalmente, que es el que alberga más gente, y los otros pues, con agua, frazadas y cosas que nos puedan pues, servir para más de una emergencia. En el caso de los refugios que mencionó, ¿se estarían implementando aquí en la punta, en el estilo de Japón, por ejemplo? No, sería ideal, sobre todo, implementar refugios específicos para tsunamis. Serían estructuras nuevas. Serían en proceso para refugio. Eso no tenemos. Eso lo tiene Japón. Cuesta mucho dinero. En el caso de la punta, no tenemos el espacio. Además, tendríamos que echar una plaza, ¿no? Entonces, para tener una zona grande y suficiente como para recargar. ¿Ese tipo de refugios no sería posible? Sí, es posible, porque se pueden poner inclusive en el mar, con pilotes. O sea, es un tema de estudio. Por su parte, el encargado de Defensa Civil, Moisés de Ayihuamán, nos dijo lo siguiente. Bueno, agradecer de la punta de ser la familia que repasa en su plan tsunami, que en una ocasión fue repartida casa por casa. Este ejercicio nos está permitiendo reformular todo lo que habíamos planeado. Va a ser un contacto con las entidades que nos están de apoyo, ¿no? Pero hay un compromiso por parte del Centro de Investigación Sísmica, ¿no? De evaluar edificio por edificio los edificios que figuran como refugio de emergencia. ¿Qué edificios figuran como refugio de emergencia? El edificio que estamos en este momento, la Escuela Naval, el edificio de la Vía Naval, el edificio de la SUNAT, que está fuera del distrito, que está pendiente de la Punta de Chucuito, el edificio de las Monjitas, ya las así que así como es uno vecino, el edificio que se ubica frente a la municipalidad, que se empeña 275285, y de ahí vienen 10 edificios más, que no tengo la división de la mente. Bien, vamos a hacer una pausa en la transmisión de esta nota para poder hacer un comentario y luego continuar con su desarrollo. Dos cosas importantes de lo que se ha podido escuchar, de lo que he podido oír hasta este punto. Primero, la participación de los vecinos. Hay que reconocer que es la primera vez que los vecinos, en el número indicado, en más de 2.000 personas, intervienen en un simulacro. Teniendo en cuenta además de que fue un simulacro que se desarrolló a las 10 de la mañana de un día laboral, lo cual pues implica que no todos tenían la disponibilidad de tiempo y ubicación para poder intervenir, pero hay que destacar que estamos hablando de, según los datos que nos han proporcionado las autoridades, de 2.000 personas, lo cual es importante teniendo en cuenta que la población censada en la punta bordea las 4.500 a 600 personas. Eso como la participación de los vecinos. Pero también hay que destacar la participación activa de las autoridades, específicamente de Defensa Civil, a través del señor de Ayihuamán, y de el municipio, a través del alcalde Salazar. Yo siempre he dicho que cuando hay que destacar lo bueno, se debe destacar. En este caso, el propio alcalde condujo la actividad, condujo el simulacro, participó también varios funcionarios de su municipio, no vi a regidores, pero hay que destacar que el señor alcalde participó, y no participó como espectador, sino en el rol que le corresponde, como el conductor de la actividad. De tal manera que creo que esta vez se dieron la conjunción perfecta de los partícipes, autoridades y población. Y el segundo punto que hay que destacar también de la información que hemos podido escuchar es que por parte del señor de Ayihuamán, de Defensa Civil, se indica que son varios edificios en la punta los cuales se deberían de utilizar para la evacuación vertical. Sabemos todos que la evacuación vertical es aquella en la cual, en lugar de salir del distrito, los residentes de la punta optan por dirigirse a edificios que tienen altura tal que evitaría que la azotea de estos edificios sea cubierta por las aguas. Pero más allá del número de edificios, hay un tema que es importante de resaltar. De la declaración de nuestro alcalde se puede entender que existe una idea de implementar un refugio comunitario, un refugio público, un refugio municipal tal vez. Es una idea que más allá de lo difícil por el aspecto técnico, debe de privilegiarse y debe de impulsarse para poder garantizar que los vecinos de La Punta tengan una zona de refugio, un ambiente de refugio, que les permita tener dos cosas concretas. Primero, seguridad física frente al tsunami. Y cuando me refiero a seguridad física, trato de decir que debe ser una estructura sólida y preparada para un sismo de alta intensidad, de grado 7, 8 o 9, y adicionalmente debe tener los elementos necesarios para poder proteger a los vecinos durante el periodo de tiempo que dure su permanencia en ese refugio. Estamos hablando de que ese refugio debería de tener los recursos suficientes a nivel de alimentación, a nivel de agua, a nivel de abrigo, a nivel de electricidad, para poder tratar de afrontar el periodo de tiempo que involucrará el rescate. Recordaremos, y todos conocemos, que inclusive en las experiencias extranjeras, el rescate de las personas es demora. Hay un periodo de tiempo desde la ocurrencia del desastre hasta el momento en que las personas son rescatadas. Nos imaginaremos entonces que espero nunca suceda, pero en el caso de que se produzca un tsunami y se haya optado con éxito por la evacuación vertical, vamos a tener una especie de islas, edificios que serán vistos desde las alturas como islas que servirán pues del espacio donde los vecinos podrán alojarse, donde podrán protegerse del desastre. Entonces, dos cosas concretas. Primero, verificar de que si es posible, si es viable, que se desarrolle un proyecto de este tipo. Un proyecto de protección a la ciudadanía de La Punta en caso de tsunami, en caso de un tsunami producido por un evento sísmico que genere una ola alta, como verán luego en el reportaje, en la nota, estamos hablando de olas de 7 u 8 metros de altura, un centro que proteja a las personas del impacto de esa ola y a la vez que permita que los que han logrado llegar a esta zona de refugio puedan sobrevivir durante el tiempo que demore su rescate. Luego de la pausa, vamos a venir con la segunda parte de esta nota, la nota en que estamos abordando el tema referido a situaciones de emergencia, de prevención y de reacción en caso de un tsunami en el distrito de La Punta. Yo soy Alexander Bazán Larco y usted está sintonizando el programa Buscando Justicia a través de La Punta Radio. Puede llamar al 453-9906, 453-9906, para presentar sus dudas, consultas o sugerencias. Volvemos. Bye.

preparándonos para un gran terremoto y tsunami en Lima, en marco del proyecto Satellites Perú y Japón, en el auditorio de la Escuela Naval, donde los expertos de la Universidad de Tohoku simularon la ocurrencia de un terremoto y un tsunami en las costas del Callao, en cómo afectaría esto a la punta. El doctor Sunishi Koshimura, especialista de la Universidad de Tohoku, expresó que de producirse un terremoto y un posterior tsunami en Lima, sería de una magnitud 4 veces más grande de lo ocurrido en 1746, por lo que debemos informarnos y estar preparados para este suceso. Por su parte, el doctor Eric Mas, también de la Universidad de Tohoku, recomendó evitar el uso de autos como medida de evacuación y recalcó que la mejor medida a tomar durante el siniestro es la evacuación vertical. Buscando justicia, conversó con el doctor Mas, quien nos dijo lo siguiente. En la punta existe un estudio que haya verificado la resistencia de los edificios que van a servir para la evacuación vertical. La respuesta más corta sería no, todavía no existe. Desde un principio, los edificios que se designaron como edificios de evacuación fueron aproximadamente más de 20. Sin embargo, se tuvo una opinión de una visita del SISMI, de algunos ingenieros en el año 2002 o 2003, si no me equivoco, que mencionaron, bueno, dada la altura y dado el tipo de material, tales edificios podrían ser candidatos. A partir de ahí se hizo, digamos, el trabajo para considerar estos edificios como los posibles edificios de evacuación y se han venido considerando en este momento. Precisamente justo ahora la municipalidad ya está en trabajo con un convenio con el SISMI para el análisis estructural específico de cada uno de los edificios, al menos de los 19 edificios que existen dentro del distrito. Dos últimas preguntas, doctor. La primera, se habló en la mañana de la posibilidad de una evacuación horizontal vehicular. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y lo segundo, en el supuesto de producirse un tsunami generado por un terremoto de magnitud 8, ¿cuál es la altura esperada del ola, la altura máxima? Te respondo primero la última pregunta. La ola esperada para un terremoto de magnitud 8.9 tenemos esperado una altura de ola de aproximadamente 7 a 8 metros. En el caso de la vía rápida de evacuación, que es la Avenida Costanera, es un proyecto que va a servir bastante para la evacuación vehicular, tanto de la punta, específicamente de la punta de algunas áreas de Chupino. Sin embargo, yo consideraría y te recomendaría su uso específico para tsunamis de origen lejano y tsunamis de orígenes, digamos, medio, ¿no? Tsunamis de origen cercano, dado por el tiempo y la rapidez en que los vehículos van a entrar a esa vía, es muy fácil que el tráfico se lleve a cabo en esa situación. Entonces, como ya mostró el doctor Koshimura esta tarde, la evacuación vehicular fue uno de los grandes problemas en las áreas planas de Japón en los últimos años. Este ejercicio se trató de una prueba sobre el comportamiento de las personas frente a un tsunami. Cusino Punteño, los especialistas ya lo dijeron, es muy posible que ocurra un tsunami con una ola de hasta 8 metros de altura, que inundaría todo el distrito. Y lamentablemente no existe un estudio que garantice la resistencia de las edificaciones señaladas por la municipalidad. Infórmate y planifica. Tu seguridad y la de tu familia está en tus manos. Muy bien. Acabamos de escuchar allá la última parte de la nota preparada por nuestro equipo periodístico con respecto al simulacro de tsunami que se desarrolló hace unos días y sobre el simposio también vinculado al tema que también se desarrolló hace unos días aquí en La Punta. Yo quiero destacar algunas cosas. Primero que nada, el tema de la evacuación vehicular. Yo he podido revisar comentarios en redes sociales, comentarios también de los vecinos en el día a día y comentarios de algunas personas vinculadas al tema de prevención, que una de las estrategias de evacuación es la evacuación vertical, perdón, la evacuación vehicular horizontal. Y yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Imaginémonos que estamos frente a un tsunami lejano, Es decir, un tsunami que se ha originado a varios kilómetros, cientos de kilómetros de la costa del Callao, y que va a demorar un tiempo, digamos, un par de horas en llegar a la punta, en llegar a las costas del Callao. Yo creo que en este caso la evacuación vehicular es una evacuación sensata. ¿Por qué? Porque disponemos del tiempo suficiente para poder salir de la punta de una manera mínimamente ordenada. Distinto sería el caso de un tsunami cercano. Según la información que nosotros pudimos recabar de los expertos que participaron en el simposium, un tsunami de origen cercano debería llegar a la punta entre 20 a 25 minutos, lo cual significaría, de optarse por la evacuación vehicular, que las calles de salida, tanto Grau como, imagino, se utilizaría también Bolognesi de salida, se transformarían en un hervidero de vehículos y un hervidero de lesiones y una gran congestión, choques y accidentes que finalmente afectarían a las personas. Los expertos, cuando fueron consultados sobre este tema, indicaron que en el caso japonés, en el caso del tsunami de Japón, que sucedió hace algún tiempo, las personas que utilizaron la evacuación vehicular fueron afectadas por congestionamiento y muchas de ellas fallecieron. No fallecieron tanto por el tsunami, sino por la medida inadecuada que tomaron para evacuar en caso del tsunami. Entonces, que quede claro, según lo que hemos podido advertir y según lo que hemos podido, según la información que hemos podido recabar en estos días, que la evacuación vehicular sería válida en el supuesto de un tsunami de origen lejano, en el que tengamos tiempo para poder evacuar la punta. En el caso de un tsunami cercano, sería una decisión no acertada, porque nos enfrentaríamos a congestión y posiblemente a lesiones, tanto de los bienes como de las personas, lo cual pues finalmente generaría caos y no sería pues la idea final de una medida adecuada. Entonces, lo recomendable en un tsunami de origen cercano es optar por una evacuación vertical. Luego, un detalle también que precisó el doctor Eric Mas de esta universidad japonesa es el referido a que las olas, en caso de un tsunami de origen cercano generado por un terremoto de grado 8 o 9, tendrían una altura de 7 a 8 metros de altura. Eso significa que solo los edificios de la punta que superen esa altura podrían ser válidamente usados para la evacuación vertical. Si ustedes revisan, y espero lo puedan hacer, el video que este programa colgará en la página web de Periódico La Punta, de La Punta Radio y de la productora del programa de Linterna Periodística, podrán advertir un ejercicio desarrollado en computadora por estos especialistas que permitió determinar que la punta estaría inundada casi en un 90%. De tal manera que solo las estructuras altas, de edificios altos, permitirían albergar y proteger a los vecinos. En ese sentido, una de las preguntas que se le formuló a uno de los especialistas es que, o es la referida a si las estructuras de los edificios de la punta que han sido designados para la evacuación vertical puedan resistir, primero que nada, el sismo. Y luego el impacto de la ola, porque entenderán ustedes de que una ola también tiene un peso, tiene y genera un impacto sobre las estructuras. Lo preocupante de este tema es que, según los especialistas, no existe un estudio referido a la capacidad de soporte, de aguante de los edificios de la punta que han sido designados para la evacuación vertical. De tal manera que no tenemos una información técnica adecuada para poder concluir de que esos edificios van a soportar, primero que nada, el terremoto y, dos, el impacto de la ola. Esto no con la finalidad de alarmar, sino con la finalidad de que juntos busquemos fórmulas adecuadas de solución. Y una fórmula adecuada de solución, o dos fórmulas adecuadas de solución, podrían ser: la primera, reforzar las estructuras de los edificios para que permitan la mantenimiento de la estructura física de los mismos en caso de un terremoto y en caso de impacto de la ola, específicamente los edificios públicos o de las instituciones públicas. Incentivar de repente a los vecinos, a los propietarios de los edificios privados, para que realicen estudios para verificar si su edificio soporta. No tanto porque sea algo en favor de personas ajenas al edificio, sino por su propia seguridad, porque finalmente los vecinos que están en esos edificios van, evidentemente, a optar por evacuar en la azotea del mismo. Entonces, verifiquemos si es que los edificios que están siendo utilizados para evacuación vertical van a soportar el terremoto y el impacto de la ola. Y segundo, el tratar de buscar una estructura pública, un edificio público, o de repente construir un refugio público que permita finalmente dos cosas también. Uno, la seguridad de los vecinos. Una estructura sólida que soporte tanto el terremoto como el impacto de la ola. Y segundo, que tenga la capacidad suficiente para albergar el mayor número de personas y que estas personas tengan el acceso a agua, tengan el acceso a medicinas para situaciones de primeros auxilios y también tengan, por supuesto, acceso al abrigo y algún tipo de comunicación con las autoridades. Luego de la pausa, estimados escuchas, vamos a volver con el caso de la señora Carmen Cabañín, quien, como ustedes saben, debido a que ha sido tocado este tema en otros programas, fue afectada por la mordedura de un perro pitbull en La Punta. Vamos a verificar qué pasó con la policía y si la policía ha hecho un buen trabajo. Volvemos. Sus sugerencias, sus cuestionamientos a los temas que estamos desarrollando en el programa. También les recuerdo que pueden seguir los contenidos que se desarrollan en este programa, los contenidos periodísticos, a través de el Facebook de La Punta Radio, el Facebook de Periódico La Punta 1 y 2, así como el Facebook de la producción de ese programa, el Facebook de La Linterna Periodística, buscándonos Facebook como La Linterna Periodística. También pueden seguir a esta producción a través del Twitter con el usuario La Linterna P, La Linterna P, la letra P al final, para poder atender a nuestras comunicaciones vía esa red social. Pues bien, antes de la pausa habíamos anunciado que íbamos a tocar el tema de la señora Carmen Cabañín y el caso que se suscitó a raíz de que esta persona, esta vecina, fue afectada por la mordedura de un perro pitbull hace varias semanas. Nuestra periodista, Mari García, ha desarrollado una nota referida a la situación actual del caso, cómo se encuentra el caso a nivel policial y a nivel fiscal. Adelante. El sábado 20 de julio, Buscando Justicia presentó el caso de la señora Carmen Cabañín Vera, quien el 18 de junio pasado sufrió un ataque por parte de una perra pitbull en las calles de La Punta, cuando intentaba socorrer a su mascota. Producto de esto, Carmen Cabañín resultó con una fractura y una lesión en el tendón del tercer dedo de la mano izquierda, además de heridas múltiples en toda la mano. Al día siguiente del hecho, Cabañín recurrió a la comisaría de La Punta para denunciar el ataque, pero todo lo que obtuvo de la policía fue una gran injusticia, ya que el suboficial de tercera Héctor Bernabé Mateo, encargado de investigar el caso, decidió cerrar la investigación el día 31 de julio, sin siquiera revisar el dictamen del médico legista, que consideraba las lesiones de Cabañín como de carácter grave y que le otorgaba 30 días de incapacidad médico-legal, pese a que dicho dictamen estaba a disposición de la policía. ¿Qué resultado le dio el médico legista? El médico legista, la señorita, nos recibió el documento con mi informe de la clínica, que yo lo había solicitado. Ingresó, pero a la par, el médico legista en un primer momento le pide a la comisaría de La Punta que emita el certificado de la clínica. ¿Ok? O sea, vuelvo a pedir lo mismo que yo ya había entregado. O sea, mientras que yo ya estaba entregando todos los papeles, el técnico recién recibe la información o recién la procesa de que necesitaron esos papeles que yo ya había presentado. O sea, estaba el informe médico legal con lo que se había entregado, tal cual ella nos dictó cómo se tenía que hacer el oficio. O sea, se hizo un doble trabajo, o sea, un fin dilatorio, porque el médico me viene y me dice, no señora, que eso me ha pedido el médico legal. Mira, le dije, esta fecha es 21 de junio, que el médico legal te está pidiendo el informe de la clínica. ¿Ok? Pero yo ya no he presentado. Esto está atrasado. Con fecha 4 de julio nosotros ya hemos presentado este informe. Entonces, ¿para qué me lo vuelves a pedir? A no ser, el médico legista está diciendo que lo presente y con su radio serio. Pero le digo, anda a la ventanilla y recógelo, porque ya está. El dictamen del médico legista ya está para recoger. ¿Para qué fecha? Eso era después del 4 de julio, ha sido. O sea, creo que ha sido el 6 o el 7, ya estaba. Ya estaba, ya estaba, ya estaba. Nunca lo ponía. Como era de esperarse, debido a que la policía no incluyó la información referida al dictamen médico legal en la investigación, el fiscal Marco Basto Moreno, quien recibió el deficiente parte elaborado por el suboficial Mateo, dispuso el no haber mérito para formular la denuncia con María Esther Terre de Bordone, la dueña del Pitbull, por presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en contra de María del Carmen Cabañín Vera y decretó el archivamiento del. Ahora la policía dice que no sé, que se le perdió, que no llegó a tiempo, pero se increpa. ¿Por cómo vas a enviar tú un informe incompleto? Eso es, no quisiera yo pensar, o sea, que ellos están favoreciendo a otra persona, ¿sabe Dios por qué? ¿Cree que saldré o ha sido...? Yo creo que sí, saldré, porque nunca he visto que se duele tanto. Un proceso tan fácil como que tú denuncias a alguien, presentas tus pruebas, y ya, esto viene de cuando, desde el 18 de junio, que estamos ahorita, agosto. Frente a lo sucedido, el 8 de agosto pasado, Carmen Cabañín, a través de su abogado, impugnó la decisión del fiscal Basto Moreno, con el fin de que la Fiscalía Superior revise el caso, teniendo a la mano el certificado médico legal, que extrañamente la policía omitió considerar en la investigación, debiendo esperar varias semanas para obtener un pronunciamiento definitivo. Para La Punta Radio, la linterna periodística, informó Mari García. Muy bien, acabamos de escuchar la nota referida a la situación actual del caso de la señora Carmen Cabañín Vera. Al respecto, hay que hacer algunas anotaciones. Recordaremos que la señora Carmen Cabañín fue afectada en el mes de junio por una mordedura de perro pitbull, una perra pitbull de propiedad de una vecina de La Punta. Como consecuencia de esta mordedura, fue afectada en uno de los dedos de su mano, impidiéndole la movilidad, llegando inclusive a afectar un tendón. La afectación del tendón también no fue lo único, sino que se produjo una fractura de una de las falanges de la mano de la señora Cabañín. Debido a que esto es un caso que en el ámbito jurídico se conoce como lesiones, la señora Cabañín procedió a formular su denuncia ante la comisaría del distrito, la comisaría de La Punta. La comisaría de La Punta citó a las partes, citó a la señora Cabañín, citó a la señora Terry Bordone, quien es propietaria del perro Pitbull, agresor, y citó también, solicitó el dictamen médico legal, la pericia médico-legal o el examen médico-legista, conocido comúnmente. ¿Para qué? Para poder determinar cuál era la magnitud de los daños sufridos por la señora Cabañín en su mano. La policía de La Punta, el suboficial Mateo, que fue el encargado de la investigación, remite el pedido del dictamen médico-legal a la oficina del Ministerio Público, de la Fiscalía, Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía del Callao, ubicada en Bellavista. Medicina Legal cita a la señora Cabañín acude a la cita se le realiza la revisión médica médico-legal respectiva y luego de esa revisión médico-legal debía de emitirse un dictamen para establecer las lesiones. Con este dictamen, en las manos de la policía debía de elaborar sus conclusiones respecto a la denuncia de la señora Caballín. Lo que sucedió en este caso fue que el Ministerio Público, a través de la medicina, del Departamento de Medicina Legal, solicita una placa radiográfica adicional a la señora Caballín mediante un oficio dirigido a la policía. El oficio es dirigido a la policía y la policía se comunica con la señora Caballín para que ella pueda remitir las placas respectivas. ¿Para qué? Para que el médico legista pueda concluir con su dictamen para verificar si habían o no lesiones. Lo que sucedió aquí es bastante extraño, o a partir de aquí es bastante extraño. ¿Por qué extraño? Porque lo lógico para cualquier persona, inclusive para quien no esté vinculada al tema jurídico, era que la policía debía esperar las conclusiones del médico legista para decidir cómo actuar, para decidir si se denunciaba, si se presentaba, perdón, un atestado ante el fiscal para que éste denuncie a la propietaria del perro agresor por culpa en lesiones. ¿Culpa por qué? Por no haber cuidado adecuadamente a su perro o a su perra. Pero lo curioso del caso fue que sin tener a la mano el dictamen médico-legal, repito, sin tener a la mano el dictamen médico-legal final, la policía elabora un parte, un documento, y ese documento es remitido al Ministerio Público. ¿Qué decía ese documento? De que la policía no podía determinar si a la señora Caballín le habían mordido y le habían causado lesiones. ¿Y cómo? O sea, evidentemente no podían determinarlo porque no habían sido diligentes, no habían tomado la medida necesaria para poder ir al Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público y recoger el dictamen médico legal. Cuando los abogados de la señora Caballín se enteran del caso, hacen el seguimiento, van al Ministerio Público, a la policía médico, al Departamento de Medicina Legal, y se enteran de que había ya un dictamen médico legal completo en este Departamento de Medicina Legal, que determinaba que la señora Caballín había sido afectada por lesiones graves, que determinaban un descanso de más de 30 días, y por lo tanto estábamos frente a un caso de delito. Entonces, este caso de delito involucraba también una efectiva denuncia por parte del Ministerio Público. En Cristiano, la policía no presentó ninguna denuncia, ningún atestado ante la Fiscalía, porque la policía también no se dio el trabajo de recabar el documento contundente que probaba las lesiones. ¿Lo hizo por negligencia? ¿Lo hizo con conciencia y voluntad del instructor? No lo sabemos. Nuestra producción nos indica que tenemos en estos momentos una llamada. Nosotros con gusto la damos al aire. Aló, buenas tardes. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Ríos. Una consulta breve sobre el tema de los tsunamis. Estoy escuchando esto de la evacuación vertical de los edificios y de que no se sabe en realidad qué edificio es el que es más seguro en el distrito, pero ¿hay alguna idea, alguna información sobre dentro de los edificios que ya han sido designados? ¿Cuál sería más seguro? Sí, señor Ríos, muchas gracias por su llamada y con gusto le respondemos. Muy amable. Bien, vamos a terminar el caso de la señora Caballín, lo que estábamos detallando, y inmediatamente después atendemos la consulta de nuestro radioescucha, el señor Ríos, quien pregunta sobre la seguridad de los edificios. El caso de la señora Caballín llegó a ese punto, como les comentaba hace un instante. La policía concluye de que no había lesiones, no porque se haya podido probar la inexistencia de las lesiones, sino porque los policías no hicieron el trabajo de ir al Ministerio Público, al Departamento de Medicina Legal, a recoger el dictamen médico legal. ¿Y qué decía el dictamen médico legal? Pues concluía de que sí había lesiones graves, sí había delito, sí había una situación de responsabilidad penal por parte de la propietaria del perro, porque no se había se habían adoptado las medidas necesarias para poder proteger a los transeúntes, a los vecinos, de una mascota que es considerada peligrosa. Una situación que preocupa, porque no puede ser que la Policía Nacional de La Punta, la Policía Nacional del Perú, en Consejo de La Punta, no haya tomado la medida necesaria para desarrollar una investigación policial adecuada. No existe justificación para que la policía, habiendo solicitado al Ministerio Público, a Medicina Legal, la pericia sobre la mano de la señora Cabañín, no utilice esta pericia, no se preocupe si quieren recogerla para poder anexarla a la investigación y poder verificar si había o no lesiones. De repente, supongo, es una suposición, el señor Mateo de la Policía de La Punta, el suboficial Mateo, pensó de que se iba a concluir de que no había lesiones. Pues se equivocó, señor Mateo. Y de paso también el comisario de La Punta. Se equivocó. Aquí había lesiones graves. Hay lesiones graves. Hay lesiones graves hasta el punto de que, el Departamento de Medicina Legal del Ministerio Público ha dispuesto que sean 30 días de descanso e inhabilitación para desarrollar actividades para la señora Cabañín. Entonces, es preocupante. Felizmente, según la información que ha obtenido este programa, la defensa legal de la señora Cabañín ha impugnado la decisión del fiscal. Una decisión fiscal que evidentemente tenía que ser por el archivo del expediente, el archivo de la denuncia, porque los señores de la policía no habían presentado pruebas. Si los señores de la policía se hubieran preocupado de coger el dictamen médico legal, anexarlo a la investigación, presentar un atestado, la fiscalía hubiese denunciado a la propietaria del can agresor por lesiones culposas graves. Esperamos que la señora Cabañín pueda desarrollar su denuncia con éxito, pueda transmitirla y finalmente se determinen las responsabilidades que correspondan al caso. Bien, hace un instante también un oyente, el señor Ríos, vecino de La Punta, ha indicado, ha formulado su pregunta respecto al tema que hemos abordado hace un instante también, el tema referido a la evacuación vertical en caso de tsunamis en La Punta y específicamente la seguridad de los edificios. Yo le comento al oyente que nosotros conversamos con los especialistas del tema el día del simposio, específicamente con el doctor Eric Mas, quien viene estudiando el tema de las medidas de evacuación y de seguridad en caso de tsunamis, un estudioso docente de la Universidad de Tohoku, en Japón, quien nos indicó lo siguiente. Primero, de que no hay un estudio científico técnico que determine la situación exacta de la seguridad de las estructuras de los edificios de La Punta que han sido designados para la evacuación vertical. Lo segundo que nos pudo manifestar es que solo el edificio de la SUNAT que está en la entrada de La Punta o también saliendo de La Punta en Gamarra, ese edificio que antes era de la compañía Peruana de Vapores, fue reforzado en sus estructuras en el año 2010. De tal manera que una información certera y responsable podría ser que no hay data sobre cuál edificio es el más seguro en La Punta, los edificios destinados a la evacuación vertical, pero sí de que el edificio de la SUNAT, que está Chucuito, ha sido reforzado en el año 2010. De tal manera que ese reforzamiento de estructuras podría garantizar o dar una mayor luz para saber qué edificio tiene o brinda la mejor seguridad para los vecinos. Yo espero que las autoridades, defensa civil, los estudiosos del tema, el municipio, el gobierno regional, se preocupen más sobre esto y puedan realizar un estudio técnico de estructuras para verificar cuál edificio en La Punta debe ser reforzado. Habíamos comentado que los edificios públicos, llámese Escuela Naval, llámese Ciudad Misma, deben tener, sí, un estudio concreto, porque el Estado es responsable de velar por la integridad de los ciudadanos. Pero también yo creo que sería bueno que los propietarios de los edificios privados de La Punta, designados a evacuación vertical, puedan también desarrollar su estudio respectivo para verificar la seguridad del caso. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Son las 5:05 de la tarde y esto ha sido Buscando Justicia a través de La Punta Radio. Yo soy Alexander Bazán Larco y el próximo programa nos encontraremos nuevamente en nuestra emisión acostumbrada. No sin antes, y me olvidaba y no quiero incumplir con lo que habíamos dicho al inicio del programa, hemos cumplido con oficiar a CEDAPAL mediante una carta fechada hace unos días, específicamente el día 14 de agosto del 2013, recibida en CEDAPAL, mediante la cual este programa solicita información sobre las acciones desarrolladas por esta institución pública, una empresa de Estado, o CEDAPAL, para las denuncias sobre agua contaminada en La Punta. Recordarán el caso de agua salada y agua turbia de los residentes vecinos de Comandante Fanning y el Girón Medina, cerca a la Escuela Naval del Perú. De tal manera que, de acuerdo a ley, la CEDAPAL, la institución pública, la empresa pública CEDAPAL, tiene la obligación de respondernos dentro del plazo de 7 días sobre nuestras inquietudes. Esperemos que esto sirva para que el problema de los vecinos se resuelva. También hemos oficiado el día 14 de agosto del 2013 al señor alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán, solicitando copia de la licencia de funcionamiento de la maestranza del Yacht Club de La Punta, ubicado entre Bolognesi y Malecón Figueredo. Recordarán ustedes que en un programa nos preocupamos por el tema para verificar si esta maestranza, que posiblemente podría contaminar el aire de La Punta, sobre todo esa zona, tenía o no licencia. Y también le hemos solicitado al señor alcalde, siempre con el respeto debido, copia del último estudio de calidad del aire realizado por la Municipalidad Distrital de La Punta en la maestranza del Yacht Club. Recordaremos que por mandato de la ley, las autoridades del distrito, las autoridades locales, tienen la obligación de monitorear la calidad del aire en estas zonas. De tal manera que hemos cumplido con hacer el seguimiento del caso de CEDAPAL en la posible contaminación del agua de los vecinos de Fanning y Medina, y también el caso del Jazz Club peruano. Pues bien, yo soy Alexander Bazán Larco, esto fue Buscando Justicia, y ahora sí me retiro para que mi productora no me estrangule. Ha sido un placer estar con ustedes y nos encontramos el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde. Ya viene el programa de nuestro querido amigo Renzo Figalo con su acostumbrado espacio en esta radio. Vamos. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.